XEW, la voz de la América Latina desde México, 900 kilohertz. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. El tigre de Hong Kong. Una nueva aventura de Calimán, el hombre increíble, en la que lucha con la terrible secta de asesinos y traficantes, conocida mundialmente como... El tigre de Hong Kong. Interpretado estelarmente por la primera actriz de Atriz Aguirre, con Ofelia de la Fuente, Marcos Ortiz, Benito Romo, Luis Vadillo y como narrador Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Caído en la trampa. En su intento por salvar al pequeño Solín y a la joven Tagati Chani, había acudido a los sótanos del museo donde el escultor Li Hara lo había hecho prisionero. Luego, el astuto asiático había ordenado vendarle los ojos a Calimán para evitar que los hipnotizara, y acto seguido ordenaba a sus cómplices que le ataran los dedos pulgares de ambas manos y los subieran varios palmos arriba del suelo. Solín y Takasichani permanecían colgados de las manos arriba del recipiente de cera líquida, en peligro de caer a aquella cera hirviente y sufrir una muerte espantosa. Y Calimán, colgado de los dedos, sentía que estos se le trozaban mientras la sangre brotaba de sus dedos y escurría por sus fuertes y musculosos brazos. ¿Cuánto tiempo es capaz de soportar al tormento? Debes no resistir mucho tiempo. ¡Velo, honorable señor! ¡Cables destrozar ya carne! ¡Brotar sangre! ¡El peso del calamar es sostenido únicamente por los pulgares tan tremendo! ¡Mucho me temo que se le desota los dedos! ¿No querer escuchar una súplica? ¿O que quiero implorando de misericordia, Calamán? Confesar que el dolor es tremendo y ya no poder resistir. Calamán no hablaba. Gruesas gotas de sudor perlaban su frente y todos los músculos de su poderoso cuerpo estaban en tensión. Pero Calimán pensaba: debo concentrar mi mente. Debo hacer que la mente domine el dolor físico. Solo así podré resistir este momento antes que suplicar el perdón de mi hija. La sangre brotaba por las heridas y escurría por los brazos. Pero Calimán permanecía en silencio. De pronto, una voz lo hizo reaccionar internamente. Buenas noches. Oh, honorable señora, ¿usted aquí? Calimán, aún sin poder ver a la inesperada visitante por tener los ojos cubiertos con una venda, reconocía aquella voz. Oh, Jazmín. ¿Es ella? ¿Qué hace aquí? Tal vez ha venido a ayudarnos. Calimán permanecía tenso, escuchando las voces de Jazmín, Li Hara y Lon Mao. ¿A qué debe el honor de tener la presencia, señor? No quiero perder el espectáculo de ver Moanilla, Calimán. ¿Qué ha dicho? No sé si... Siempre me ha mentido. celebra que esté prisionero. Al fin, después de tantas trampas, Calimán está en nuestro poder. Habla con odio refiriéndose a mí. Entonces me ha engañado. Ella pertenece a la secta del Tigre de Hong Kong. La hermosa y enigmática mujer avanzaba hacia donde Calimán permanecía colgado de los pulgares. No hay duda que sigue siendo un experto en manquillo. Muchas gracias. Tener a nuestro amigo Calimán colgado de los pulgares. Es uno de mis tormentos favoritos. ¿Sí? Mirad, señora, la sangre brota de los dedos de Calimán y amenaza con desprenderse para el peso de su asqueroso cuerpo. ¡Es increíble que Calimán no suplicara misericordia! Calimán es el valiente y orgulloso. ¡Oh, sí! ¡De poco le valdrá ahora! No pasará mucho tiempo antes de que grite vencido por los terribles amores. Sin embargo, el tormento debe concluir. Para comprender, señora, ¿acaso se duele de que Calimán esté sufriendo y tratar de salvarlo? ¿Salvar al hombre que se interpone en nuestros planes? No. Calimán es un peligroso enemigo y esta vez nada ni nadie lo salvará. ¿Me escucha, Calimán? Esta vez su buena suerte ha terminado. Oh, sí. La escucho, Jasmine. Y me doy cuenta que fui un necio al pensar que usted era ajena a todo esto. Me dejé envolver en sus mentiras y ahora es demasiado tarde. Me di oportunidades para salvarse, Calimán. Oportunidades que usted no aprovechó. Le salvé varias veces la vida para que se alejara de nuestros negocios y usted decidió sentirse héroe. Ahora, ahí tiene el resultado. Dicen que el hombre es el único ser de la creación que comete el mismo error dos veces. Sin embargo, seremos amables con usted. Ahora mismo terminará su tormento. ¿Lijara? Bajaba Calimán del tormento. Creo que es suficiente. No lo haré hasta que me dé una razón poderosa para suspender el tormento. La razón es muy simple. Su tormento es absurdo y rudimentario. Eso de ingenio. Es preferible acabar de una vez con Calimán y sus amigos. Yo no comprenderé nada, señora. Calimán va a ser el propio verdugo de sus amigos. El plan de la princesa Jasmine era diabólico. Sugería que Calimán sostuviera entre sus destrozadas manos la soga de la que colgaban Tagasi Chani y el pequeño Solín. Si Calimán no tuviera fuerzas para sostener el peso de ambos, ellos caerían a la cera hirviente. El rostro amarillento y enjuto de Lijara se iluminó con una sonrisa diabólica. Señora, el plan es maravilloso, maravilloso. Pero la imaginación de tan honorable señora Jasmine supera mucho a lo que yo puedo pensar. Calimán tendrá que sostener la soga de la que colgaron sus amigos y como sus dedos están destrozados. no poder resistir mucho tiempo al peso de ambos, a poco la soga resbalará por sus manos serias, y el muchacho de la bella táctica le caerá de la seda al diente. ¡Eres maravilloso, maravilloso! ¡Oh, sí, maravilloso! Nunca imaginan que princesa tuviera ideas tan excelentes. ¿Estás seguro de que amar a extranjero? ¿Qué dices, Lomo? Varias veces tener pruebas de ello. Varias veces usted ayudar a escapar a Calimán. Y esta misma noche yo sorprendí en medio de una caricia de enamorados. Oh, las mujeres tenemos almas más sutiles que los hombres para dominar a un enemigo. Es cierto, sobre todo cuando esta mujer tiene unos cerebros diabólicos. Hecho para el tormento del crimen. ¿Y qué esperan? Poner las órganos de la que cuelgan los prisioneros en manos de Calimán. Los mozos rápidamente desataron la soga donde colgaban Solín y Tagaki Chani, y sosteniendo los cuerpos, tirando de la soga, avanzaron hacia Calimán. ¡Calimán! ¡Tomad la soga entre sus manos! Calimán, que había escuchado las terribles palabras de Jazmín, respondió serenamente. Escuchen bien. No les basta con matarme. ¿Para qué sacrificar las vidas de mis amigos? Yo respeto la parte que me correspondía del pacto. Me entregué a cambio de que dejaran a mis amigos en libertad. Ahora exijo que los dejen libres. ¡Sin no poder exigir nada, pero extranjero! El puño de Lon Mao se estrelló con fuerza en el rostro de Calimán y un hilillo de sangre apareció en la comisura de sus labios. Gran cobarde eres, Lon Mao, que golpeas a un hombre indefenso. Y yo te mataré ahora mismo, si no ser porque princesa Jazmín haber tenido una gran idea para eliminar a los tres. Sí, una gran idea para la traición, el crimen y la bajeza. Cuídate de la lengua, que no estás en condiciones de protestar, ¿eh? Además, si dejáramos de libertar a tus amiguitos, ellos irán en el cielo de la policía. Y los testigos son más útiles cuando están muertos. Entonces, bien, acepto el reto. Sostendré entre mis manos la soga donde cuelgan mis amigos. Y juro que hasta el último momento de mi vida la soga permanecerá en mis manos. ¡Yo lo creo! Tienes los pulgares destrozados, las manos hinchadas a sangrantes. No podés hacer fuerza alguna mucho tiempo. La decisión de un hombre para salvar la vida de sus amigos vence cualquier obstáculo. Denme la soga. Obedecer, honorable prisionero. Colocar la soga entre tus manos. Los mozos tiraron de la soga colocándola entre las manos de Calimán, presionándola fuertemente para sostener los cuerpos de sus amigos. Calimán no pudo contener un gemido de dolor al sentir el roce de la soga áspera entre sus manos heridas. Manos de Calimán sangran al apretar a soga, no podré resistir mucho tiempo. Todo el tiempo que sea necesario. ¡Lo juro! Calimán, con los ojos vendados, sostenía fuertemente entre sus manos heridas la soga de la que colgaban los cuerpos de Tagaki Chani y el pequeño Solín arriba del recipiente de cera líquida. Pero ¿cuánto tiempo podría Calimán sostener la soga entre sus manos que sangraban? ¿Cuánto tiempo duraría aquel tormento antes de que Calimán, vencido por el dolor, soltara la soga y sus amigos cayeran a la cera hirviente? Jazmín, Lihara y Lon Mao sonreía morbosamente viendo el esfuerzo de Calimán. Cualquier hombre después de sufrir el tormento y tener las manos destrozadas no podría sostener mucho tiempo el peso de los cuerpos colgando de las sogas. Solo es cuestión de esperar a que sus fuerzas terminen para hacer más apasionante el espectáculo. Le vemos acerca del muchacho a la bella de Tagasi Chane, que le cobre el sentido, hacerlos que vuelven en sí para que darse cuenta de la situación, para que vean cómo Calimán los va a ir dejando desbarar, a su muerte segura y horrible. Lon Mao arrojó agua fría contra el pequeño Solín y la joven Tagasi Chani, que agotados por el dolor de estar colgados de las manos, habían perdido el sentido. ¡Despertando! ¡Despertando! Deben estar con los ojos bien abiertos para presenciar su muerte. Al contacto del agua fría, Solín y Tagasi Chani recobraron el sentido. ¡Despertando! ¿Qué? ¿Qué? Oh, ¿qué pasa? ¡Ay, mis manos! Aún estamos colgando de las cosas. Mira, mira. El dolor nos hizo perder el sentido. Y Calimán, ¿dónde está? ¿Qué le han hecho? ¡Ah, Calimán! ¡Ahí lo tienen! ¡Este es el encargado de dejarlos caer a la cera! ¡Serviente! ¡Calimán! ¡Mira! ¡Calimán! Dios mío, Tagasi Chani y el muchacho, desde donde estaban colgados, vieron a Calimán derrumbado en el piso, con los ojos vendados y sosteniendo entre sus sangrientas manos la soga de la que ellos mismos colgaban. Pero, ¿qué hizo que tratar de hacer? Oh, muy sencillo, hermosa Tagasi Chani. Calimán sostiene la soga donde ustedes están colgados y no les hice mucho tiempo allí. Pero, sus manos le sangran. ¿Qué le han hecho? Las tiene destrozadas, poquito destrozadas. En esas condiciones no podrá sostener mucho tiempo la zona entre sus manos. A poco a poco irán disparando y ustedes caerán a la cera ardiente. Calimán. Calimán, que permanecía apretando fuertemente la soga entre sus heridas manos, escuchó la voz de su pequeño amigo y respondió: ¡Calla, Solín! ¡Calla! Que mientras tenga un soplo de vida, no soltaré la soga. No los dejaré caer en la cera hirviente. Calimán, tengo miedo. Paciencia. Serenidad y paciencia, Solín. Mucha paciencia. La cuerda resbaló un poco de las manos de Calimán. Las heridas manaron más sangre y parecía que Calimán, víctima de intensos dolores, soltaría la soga. Los cuerpos colgantes de Tagasi Chani y el pequeño Solín se balancearon peligrosamente, bajando un poco más hacia la cera hirviente. ¡Calimán! ¡Calimán! ¡No nos deje caer! ¡Por piedad! ¡Por piedad! Descuiden, descuiden, que no soltaré la soga. No, no lo haré. ¡Será especial esperar ahora la soga resbaló un poco de sus manos! ¡Después será otro poco más o más hasta que ustedes mismos dejen caer a sus amigos a la muerte segura! ¿Tendrá fuerzas Calimán para soportar entre sus recias manos la soga de donde cuelgan sus amigos, ahora que las tiene destrozadas? ¿Cómo podrá evitar la muerte en la cera líquida? En nuestro próximo programa habrá más